Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Imagina que la Tierra es del tamaño de una pelota de básquet. Ahora imagina que el agua que contiene es del tamaño de una pelota de ping-pong. Y que el agua dulce de la que los seres humanos podemos disponer hoy en día es del tamaño de un grano de maíz. ¿Sí? Así de pequeña es nuestra reserva de agua dulce y limpia en el planeta. Esto de acuerdo con el Instituto Geológico y Minero de Estados Unidos. Lo anterior no lo creeríamos al ver la cantidad de agua que hay a causa de las lluvias de este verano, más ¿sabías que una gota de agua de lluvia que se filtra dentro de las entrañas de la Tierra vuelve a surgir nuevamente a la superficie después de un periodo de entre 100 y 1000 años? Eso significa que estamos en riesgo de que ese líquido vital deje de ser renovable debido a la explotación y contaminación que hemos hecho de la poquísima agua dulce y potable que queda en el planeta. Es curioso observar que 3/4 partes tanto del planeta Tierra como del ser humano están conformadas por agua. Este es el elemento más importante para la salud y la vida de ambos. Sin embargo, no le damos la debida importancia. Incluso damos por hecho su existencia. Mas si prestamos la atención debida a la cantidad de agua que nuestro cuerpo requiere, honraremos también el agua de la Tierra. Queramos o no, somos seres acuáticos. Así que para subsistir, habría que apreciar y tratar con respeto el hermoso regalo que el universo nos da. No hay computadora en el mundo que pueda equiparar los procesos de metabolismo, absorción, reparación, eliminación, transporte y demás que suceden cada segundo dentro de nuestro organismo, y todos ellos dependen del agua que le demos. Sí, la belleza externa solo es un reflejo del orden y la belleza interna. Si tu cuerpo tiene agua suficiente, tus ojos brillarán más, tu piel será más elástica y tu cuerpo funcionará en niveles óptimos. Asimismo, la salud tanto del planeta como del cuerpo dependerán de la facilidad de movimiento que el agua tenga dentro de ambos. En la Tierra el agua es capaz de fluir, esculpir una montaña, correr a través de la más pequeña ranura, evaporarse, congelarse y recorrer los mares y las tierras del mundo entero. El movimiento es vida. El estancamiento es muerte. El agua estancada se pudre, por lo que su fluencia es vital. Cuando movemos el cuerpo, todas nuestras células, órganos y sistemas gritan gracias. Al mover el cuerpo aseguramos que la sangre, la linfa y otros fluidos corporales sean transportados y apoyen al corazón, a la circulación, a la oxigenación de las células, a la desintoxicación y demás. El cuerpo comienza a ver que puede ensanchar los canales de distribución e incluso crear nuevos donde no los había. Los órganos despiertan para trabajar de manera más eficiente. Aquellos músculos que se mueven tienen 200 veces mejor circulación que aquellos que permanecen en reposo. Eso significa que sus respectivas células estarán 200 veces más irrigadas y nutridas de oxígeno y serán capaces de eliminar sus toxinas 200 veces más rápido. ¿Sabías que si no llevas una vida activa, tu cuerpo recibe una dotación mínima de oxígeno y tus células jadean por la falta del mismo? Muchas de las enfermedades, problemas de circulación, dolores de cabeza, impotencia, insomnio, surgen de una pobre oxigenación. Y para ello, lo que necesitas es agua. Podríamos resumir que a mayor movimiento del cuerpo, mejor movimiento de fluidos en el interior, por lo tanto, mayor salud, belleza y bienestar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.